y se marchó sin medias despedidas, sin desperdiciar saliva en decir adiós, y se marchó. Y ahora camina hacia la puesta de sol. Y se marchó, se perdió entre las calles, sin rumbo, sin dirección. Y se marchó, y ahora ya nadie sabe cómo sigue la canción. Escribid principio donde pone fin, hallad los motivos para seguir dando vueltas y más vueltas en este planeta de mierda, que no sea solo por inercia, solo por inercia. Cuando volvió, nadie lo esperaba, se comprende entonces que nunca se marchó. Cuando volvió, ya era otra persona, el tiempo no perdona, la muerte es el perdón. Cuando volvió, al fin escribió principio, lo llamo ciclo ante los ojos de un dios. El finito, infinito, que repito y repito hasta que se apague el último sol.